It's the same old thing as yesterday. Forget X96.5. Son las 10:02 en la X96.5. Celebrar con tu éxito es una de las cosas del deporte. Aprovecha televisor Challenger de 58 pulgadas UHD 4K Smart a $1,699,900 con cualquier medio de pago. Válido del 20 de mayo al 15 de junio del 2024. 100 unidades, aplican términos y condiciones. SN Import celebra sus 10 primeros años y quiere agradecerte por ser parte de esta familia. SN Import, somos por y para ustedes. ¡Feliz aniversario número 10! Compra las mejores marcas de forma segura, fácil y rápida en snimport.com. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí tenemos 20 canciones increíbles que van a empezar a sonar para todos ustedes en esta mañana de sábado que comenzó tempranito con nuestros Archivos X. Qué buen recorrido por los clásicos tenemos siempre en fin de semana aquí en los 96.5. Un recorrido desde las 8 hasta las 10 los sábados y desde las 8 hasta las 12 del mediodía los domingos mañana. Entonces arrancaremos de nuevo con Archivos X, así que los que me quedaron pendientes mañana seguramente estarán allí. Y si ustedes quieren a esta hora seguir programando música, pues también los recibimos sus recomendaciones para la programación de mañana, que está larguita, son 4 bloques de una hora viajando por el tiempo. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Y todo gracias a nuestro también increíble jefecito Julio César Soto, que mejor dicho va a estar allí al pie del cañón programando para ustedes esos Archivos X fantásticos. Por supuesto que sí, con la ayuda de todos ustedes también que escriben y tienen muy buen gusto a la hora de elegir música. Pero aquí estamos ya en el presente musical para traerles este resumen de los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa. Las 20 de la X en su más reciente edición es lo que está a punto de iniciar. 20 canciones que le dan la vuelta al mundo y por las cuales ustedes pueden votar. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es seguirnos ya mismo en @laxcalioficial. Así estamos en Twitter o como ustedes le conocen ahora, en X. Y allí vamos a publicar una a una las canciones del conteo. Ustedes nos ayudan a elegir si quieren que esa canción ascienda, descienda o se quede igual. Es decisión de ustedes, así que esperamos ya mismo nos acompañen a través de nuestra plataforma X. Esta es la edición 19 para hoy 25 de mayo del año 2024. Si no nos siguen todavía en X, háganlo ya en este momento. Para saludarlos, por supuesto, y para que comiencen ustedes a votar también por sus canciones favoritas a través de las encuestas que van a ir apareciendo allí a través de esta cuenta. @laxcalioficial. Nos encanta darles la bienvenida por acá también en esta red social, Twitter o X, como quieran llamarlo. Bueno, arranquemos entonces de una vez con nuestro conteo, haciendo el recorderis de las 5 posiciones anteriores. ¿Cómo están las 5 casillas más importantes de nuestro conteo? Pues de la siguiente manera. En la posición número 5 teníamos hace 8 días a Noah Kahan con Stick Season. En la posición número 4 estaba Ariana Grande con Yes, and... Casilla número 3 para Tate McRae con Greedy. Posición 2 para Teddy Swims con Lose Control. Y lo más importante, hace exactamente 8 días, Benson Boone con Beautiful Things. Así Así se mueven los éxitos en la X96.5. Así se mueve la música y ustedes nos ayudan a darle esa forma a nuestra programación también con sus votaciones. Aquí estamos entonces listos para contarles lo mejor de la semana, porque ha habido mucho movimiento musical, hay muchos estrenos para recordar también hoy sábado, muchas canciones nuevas, artistas que por allí nuevamente asoman su cabecita por el negocio de la música y nos encanta que eso ocurra. Ya, vamos adelante, recordamos cuáles han sido esta semana los estrenos más importantes. Sí, quédense conectados, acompáñennos, repórtense a través de las redes sociales, numeral las 20 de la X, así es como pueden acompañarnos a través de X, o pueden, no sé, grabar una historiecita en Instagram, graban desde donde nos escuchan, se graban ustedes, su equipo de sonido, su radio, su página web, su aplicación, y nos etiquetan @la X965 y así nos damos cuenta que están por allí conectados con nosotros. Por acá nos empiezan a escribir, vamos a saludar oyentes que están con nosotros a esta hora. David, por ejemplo, nos escribe y dice: buen día, la X, quiero enviarles esta canción para que para la top, la X, Top Jens, ojalá sea de su agrado, muchas gracias. Ah, mira, nos está enviando justamente una de estas canciones que fue recientemente nuestro recomendado en el conteo. Nosotros siempre tenemos cada 8 días, pues la posibilidad de recomendarles 3 canciones que son nuevas, para que ustedes las tengan ahí en su panorama musical. Esta que nos recomienda David se llama Mockingbird y hace poquito también hizo parte de nuestros recomendados. Es una canción que hace Tiesto con Dimitri Vegas, Like Mike y Gabri Ponte. Por ahí la tuvimos en nuestro conteo, la X Top Dance. Así que, de todas maneras, muchas gracias, David, por el aporte. Eso pueden hacer ustedes, aportar sus canciones que quieran que tengamos en cuenta. Cada 8 días son 3 recomendados y 10 canciones que hacen parte de nuestro conteo, la X Top Dance, que es el segundo conteo que tiene el fin de semana. El sábado hay 2 conteos. Este, que está arrancando las 20 de la X, que reúne todas las canciones en todos sus géneros, y a las 6, solo música dance. Así es, lo mejor y más importante, lo más actual de la música dance, lo van a poder escuchar junto a Julio César Soto a las 6 de la tarde cada sábado en la X Top Dance, como él les dijo ahorita. Son 10 canciones que están en el conteo, pero siempre les entrega 3 recomendados que muy posiblemente puedan ingresar al conteo. Eso también depende de ustedes, porque ustedes a través de las redes sociales siempre nos ayudan a elegir sus canciones favoritas. Ese es mucho programa, dice Javier. Gracias por la sintonía, Javier. Diego Posada también está por acá saludándonos. Buenos días, mañana nadie trabaja, dice Diego Steven. Mañana suene la música, que es la protagonista, Diego. Recuerden que la X es más música. Gracias por escucharnos sábados y domingos, Diego, en los archivos X. Por acá también está Emanuel, que dice: ¿será que me pueden poner Cupid de 5050? Claro, con mucho gusto, después del conteo, porque esto arrancó ya. Comenzamos con las últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 20, 19 y 18. Ahí está en la posición número 20 nuestra querida Taylor Swift, ocupando esta posición, la última del conteo. Ya con ganas de despedirse, ¿no? De nuestro sí, conteo. Sí, vamos a ver qué ocurre. Ella ocupa el puesto número 20, de ustedes depende que siga ahí o que vuelva a subir. Puesto número 19 para Jay Christ de Lil Nas X. Una canción que nos lleva pues mucho dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 20. De hecho, sí, lleva bastante. Estaba en el puesto número 20. Logró subir un escaloncito en esta edición. Vamos a ver cómo le sigue yendo. Es otra que está como en la cuerda floja. Y también tendremos en este grupo de canciones a Tattoo con Lauren, casilla número 18 esta semana. 20, 19 y 18. Así comenzamos con nuestro conteo, las 20 de la X. Bienvenidos. Número 20. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, shake me up, buddy, it's blue, the feeling I got it, it's blue. 19. Número 18. This is not the end. la que ha sido dos veces ganadora del Festival de Eurovisión, Lauryn con Tattoo, en la casilla número 18 esta semana. Semana número 17 para Lauryn. Estable en esta posición. Es de esas canciones que esta semana pues no tuvo movimiento. Permanece una vez más allí, en la casilla número 18. Estamos registrando los movimientos de sus canciones favoritas, las 20 de la X, en una nueva edición a través de los 96.5, la X más música. Es la edición 19. Los esperamos y los invitamos a través de las redes sociales para que nos cuenten que están allí disfrutando de nuestro conteo. También para que pues reporten sintonía y nos cuenten lo que quieran, qué planes tienen para este fin de semana, qué tanto tienen por hacer, nos digan cómo les fue, cómo estuvo esta semana laboral, si van a estar allí conectados con nosotros, que nos manden videitos, fotitos de la mascota, de ustedes, de sus niños, de lo que quieran. A nosotros nos encanta leerlos y disfrutar de su compañía también. ¿Saben qué pueden hacer? Hay muchos oyentes que invitamos hoy a ver la premier de Furiosa. Sí. Así que si van para allá, se toman una fotito, graban una historiecita, nos etiquetan, suben a su Instagram y se reportan con nosotros por ahí para saber que pues fueron juiciositos a ver la película. Si quieren, se reportan, nos etiquetan y nosotros los reposteamos. Y que disfruten la película, que me imagino va a estar buenísima. Tengo que vérmela. Ay, por dos. Qué buena historia. Por dos. Bueno, nosotros nos sacrificamos por ustedes. Sí, no fuimos a verla, ambos queremos verla porque nos gusta mucho Mad Max. Pero, bueno, pues la oportunidad es para que ustedes se lo disfruten al máximo. Ojalá, pues no nos vayan a spoilear porque, pues, no. A mí sí spoilenme. ¡Ay, no! ¿Por qué? Ah, porque a mí sí me gusta que me cuenten. Ay, no. Antes de... Me gusta, me gusta. Pues yo no satanizo la spoileada. No la satanizo. O sea, no es así como de los que se enojan. Pero pues si puedo evitar saber, me hago como la loca. Atención, oyentes tecnológicos, les tenemos buenas noticias, porque si ustedes quieren darle un impulso a todas esas cantidades de gadgets que tienen en casa, pues bueno, en el Éxito están sacudiendo el mundo de la tecnología y hay descuentos buenísimos. Miren, van a encontrar celulares Moto G84 de 256 gigas a 798.900 pesos hasta el 31 de mayo. O si están buscando por ahí un portátil, hay uno buenísimo con procesador Intel Core de 8 núcleos, 8 gigas de RAM y 512 de almacenamiento. Es marca Lenovo y está en 2.105.900 pesos hasta el 28 de mayo. Así que no esperen más, la cuenta regresiva está en marcha. Corran a su Éxito más cercano, hagan realidad ese cambio que están deseando hacer desde hace tiempo. Aplican condiciones y restricciones. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. ¿Pilas saben también con qué? Con nuestro concurso para que se vayan a disfrutar de pizza. Pizza. Qué rico pizza. Ojalá alguien hoy por la tarde me invitara a comer pizza. Ay, sí, qué cosas, ¿no? Ojalá. Tan bueno fuera. Qué bueno fuera. pero ustedes pueden ir y pueden participar. Bueno, van a participar con nosotros. Si ganan, se van a llevar pues esa posibilidad de que vayan a comer pizza con su parche de amigos. Vamos a entregar 3 parches. O sea, si usted deja su comentario allí, está participando, etiqueta a 2 amigos. Y si usted gana, va a poder llevar a su parche para que vayan a comer todos pizza. ¿Allí dónde? Bueno, en nuestra cuenta de Instagram, @la X965. Que no nos siguen todavía en Instagram. Ah, pues es el colmo. Háganlo de una vez, ya mismo, @la X965. Ahí nos siguen, ahí está el post, está fijado. Aparecemos los 4 mirando el horizonte. Exactamente, es el post de nosotros, del Team X. Lo que ustedes deben comentar es, ¿cuál es su celebración perfecta? Bueno, ahí en el copy tienen las condiciones. Léanse allí el copy y participan. ¡Hoy! ¡Ojo! ¡Ojo! Exacto. Hoy, háganlo hoy, porque aplican términos y condiciones. Entonces, pues la idea es que sigan todo al pie de la letra. Nosotros, me incluyo. Muchas veces tenemos la mala costumbre de no leer bien, leer muy a la carrera. Entonces después no se ganan X o Y concurso y dicen, ¿pero por qué? Pero no había leído todo, no hizo todo lo que ahí decía. Mire, por ejemplo, por acá está el comentario que nos deja caroluna.u. Dice, yo celebraría con mi hija Luna, que es súper fan de la X, mi amor Sebas, que también es fiel oyente, y mi papá, y etiqueta 2 cuentas de 2 amigos de su parche para participar, y está participando, y bueno, tiene muy buena cantidad de likes, quiero decirle.

made me water, made me sweat, made me hotter, made me lose my breath, made me water. Número 15. Skinny Grace en la X96.5 en la posición número 15 esta semana, 10:34 en nuestro conteo, las 20 de la X. Celebrar con tu éxito es una de las cosas del deporte. Aprovecha televisor Challenger de 58 pulgadas UHD 4K Smart a $1,699,900 con cualquier medio de pago. Válido del 20 de mayo al 15 de junio del 2024. 100 unidades, aplican términos y condiciones. 10:35 minutos, así suenan los éxitos. A esta hora estamos con ustedes a través de laxcali.com. Ese es nuestro website y el lugar donde ustedes pues se anclan con nosotros y pueden tener allí acceso a nuestras listas de música, a nuestros conteos. Ahí están reseñados las 20 de la X y está también la X Top Dance. Y bueno, van a encontrar nuestra señal en streaming para que ustedes tengan la posibilidad de escucharnos a donde quiera que vayan. Nos llevan allí en la página web, pero también nos llevan de otra manera más fácil y es en su celular. Claro, pueden descargarse nuestra app. Estamos como la X Cali, la X Cali, así nos van a buscar. En App Store estamos, en Play Store también. Es súper sencillo, la aplicación no pesa mucho, es súper fácil de manejar. Y lo mejor de todo es que podemos estar con ustedes las 24/7 y si se van para la China, allá estaremos con ustedes también. A donde vayan. A donde sea que vayan, la X va con ustedes. Bueno, aquí también hablamos de lo que ha pasado esta semana, como se llama este espacio, lo mejor de la semana, pues fueron estrenos musicales que detectamos también durante esta semana que está terminando y una canción que nos flechó definitivamente. Bueno, son varias, pero esta, vamos a arrancar con esta. sí, para darles como la primicia a los que no lo han escuchado. Lo nuevo de Imagine Dragons. Se llama Nice to Meet You, esta canción, y viene siendo el tercer sencillo de este nuevo álbum que llegará el 28 de junio, exactamente, el álbum Loom. La verdad es que ha tenido muy buena recepción por parte de los fanáticos de la banda. Pues dicen que habla un poquito del amor y cómo el amor se siente y se vive como en las primeras etapas de una relación. Bueno, tiene muchos elementos esta nueva producción discográfica, según lo que nos han dejado ver los muchachos de Imagine Dragons. En la cabeza, Dan Reynolds, al lado de él, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman. Ellos le dan vida a esta gran banda. Dicen que el álbum completo va a ser una mezcla de amor, ira, tristeza, dolor, alegría, que se han divertido mucho componiendo las canciones, que ha sido como una montaña rusa, ¿no? Algunos días, dicen ellos, las canciones llegaban a un lugar triste, de dolor, otras llegaban llenas de alegría, de júbilo, la soledad, la búsqueda, el deseo, la rabia, el amor. Bueno, todo esto lo vamos a vivir en Loom, que además viene con un tour increíble que arranca el 30 de julio en Camden, New Jersey. Va a pasar por buena parte de Estados Unidos, Canadá, y por allá en octubre estará pasando o estará terminando hasta las fechas que tienen reveladas en Los Ángeles, California. Así es que Loom viene no solo con nuevas canciones, sino también con la gira de Imagine Dragons por buena parte de los Estados Unidos. Así suena Nice to Meet You, su nueva canción. Should've seen her. Celebrar con tu éxito es una de las cosas del deporte. Aprovecha televisor Challenger de 58 pulgadas UHD 4K Smart a $1,699,900 con cualquier medio de pago. Válido del 20 de mayo al 15 de junio del 2024. 100 unidades, aplican términos y condiciones. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. 20 minutos y tendremos las 11 de la mañana aquí en las 20 de la X. Vamos a seguir con tres posiciones más para avanzar y llegar al número uno. Ah, bueno, antes por acá, más saluditos que tenemos. Yo estoy QAP con la X, dice Jorge Castañeda. Gracias, Jorge. Abrazo para ti. Un sábado increíble a todos los que están en contacto con nosotros y por acá se dejan leer un ratito. Buenos días, me piden por acá Blurry de Puerto del Mar. Claro que sí, después de las 12, de una. Diego, también por acá, nos saluda Claudia Rodríguez, dice feliz y bendecido día para las voces más talentosas que contagian de buenas vibras todos mis días, gracias. Chicos, aquí, haciendo ejercicio, sintonizado con la mejor emisora, un abrazote. ¡Qué bueno! Me encanta eso, Germani, un abrazo enorme. Qué cool que la X te sirva así, de motivación, para que le pongas toda la garra a esa mañana de entrenamiento en este fin de semana. Tan rico que es entrenar con buena musiquita, y más si es la música que a uno le gusta. Entonces, súper chévere, como que uno se motiva más. Totalmente. Ahí lo seguimos leyendo, 318-860-9616, conectados con ustedes y ustedes disfrutando de este conteo que les resume los éxitos más importantes en el mundo. Vamos con las posiciones 14, 13 y número 12 a continuación. Yo viene ahorita con End of Beginning en la posición 14, es su primera semana con nosotros, acaba de ingresar al conteo la semana pasada en la posición 17 y esta semana ya avanza tres posiciones y se queda con la casilla 14 esta semana, tres casillas. En el puesto número 13 está una canción que nos gusta mucho aquí porque es una tremenda colaboración que hicieron The Weeknd, Madonna y Playboi Carti. Ellos llevan 6 semanas con nosotros en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 12, pierde un lugar popular. 10 semanas son las que lleva Doja Cat con Agra Hills, que vendrá también en este grupo de canciones en la posición 12. Semana anterior casilla 11 y para esta oportunidad pues pierde un lugar y se baja a esta posición, la número 12. 14, 13 y 12 suenan a continuación. Este es el conteo con los éxitos más importantes en el mundo, las 20 de la X. Número 14. I feel it, another version of me. número 13. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. Yeah. Yeah. Tell me, do you see her? She's living her life. Even if she acts like she don't want the limelight. But if you knew her, she lives a lie. She calls her paparazzi, then she acts surprised. Oh, oh, oh, I know what she needs. She just wants the fame, I know what she thinks. Give it a little taste, running back to me. Put it in a face, pray it's all to keep. Ooh, ooh, every night, every night. She breaks in the sky, flashing lights. It's all she ever wants. Keep put your name in the streets. Get used to my fans looking at you. Fuck what they heard, I don't fuck with them birds. I'm a mean kitty, don't get stabbed, but the rats do. Boys be mad that I don't fuck incels. Girls hate too, gun to the pigtail. I love you, I want a big chill. Boy, don't trip, I'll split a big bill. Take you around the world, they don't have to understand. Rub it in their face, put a rock on her hand. Baby, can you call me back? I miss you. It's so lonely in my mansion. Kissing a healthy cut of stuff. What are they like and not? I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna brag about it. I wanna tie the knot. I wanna show you up. Las 10:54 minutos, así suena la X96.5 en este fin de semana con este resumen que les hacemos de los éxitos del mundo. Así es, nos encanta como siempre acompañarlos los sábados con un resumen de las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Esas canciones que ustedes más piden, las que más votan, las que más les gustan. Y ya está disponible la encuesta a través de nuestra cuenta en X, para que puedan empezar a votar por las que ya les hemos presentado. Y esta es una buena noticia para los oyentes más tecnológicos. ¿Están listos para darle un impulso a sus gadgets? Bueno, pilas pues, que el mundo de la tecnología se sacude en los almacenes Éxito con muchos descuentos. Van a encontrar un celular Moto G84 de 256 gigas a 798.900 pesos hasta el 31 de mayo. También un portátil con procesador Intel Core de 8 núcleos, 8 gigas de RAM, 512 gigas de almacenamiento. Marca Lenovo en 2.105.900 pesos hasta el 28 de mayo. ¿Qué esperan? Ya está en marcha la cuenta regresiva, así que corran a su Éxito más cercano. Hagan realidad ese cambio que están deseando hacer desde hace tiempo. Aplican condiciones y restricciones. Aquí estamos cumpliéndoles la cita en la edición número 19 de este 2024. La edición 19 de las 20 de la X con sus artistas favoritos y ya estamos llegando a la mitad del conteo, rapidito. Sí, eso fue rápido. Robinson Roda llega, también anda por acá, dice: mis amigos, saludos, ¿cómo anda todos ustedes? Siempre con la buena actitud. Francisco Castillo también dice: desde siempre y para siempre, conectado con la mejor, la X96.5. Francisco anda en Popayán, desde allá nos manda su saludo. Muchas gracias, Francisco. Pachito, muchas gracias por la sintonía. Bueno, recuerden que al mediodía estaremos dando el nombre de los tres ganadores que se van invitados por la X96.5 a comer pizza. A celebrar lo que sea. Exacto, con su combo de amigos a celebrar. Ustedes deciden, ustedes eligen el motivo de celebración. Nosotros celebramos con ustedes porque nosotros estamos celebrando nuestro aniversario 30 y queremos hacerlo con ustedes porque nos han ayudado a buscar esas 30 razones para preferir la X, que ya por ahí van a empezar a conocer muy pronto. Así que todavía tienen tiempo de que participen dejando su comentario en la foto que está allí en nuestro feed de Instagram. En Instagram estamos como @la X965. Nos siguen, dejan su comentario y comienzan a participar. Los tres oyentes con mayor cantidad de likes son los que van a recibir este bono especial para que se vayan con su parche de amigos todos a comer pizza. Bueno, y también la invitación, ¿cuál es? Para que, si quieren, obvio, pueden mandarnos un audiecito contándonos una razón que ustedes tengan para preferir la X. ¿Cuál es su razón para preferir la X? Queremos escucharlos, porque a nosotros también nos gusta escucharlos a ustedes. Así que saquen un ratico, ahorita, se ingresan a su aplicación de WhatsApp, nos buscan y nos mandan ese audiecito y nos cuentan, bueno, mi razón para preferir la X es porque hago ejercicio todos los días con ustedes. Esa puede ser una buena razón. Otra razón, porque me motivan en el gym, porque me acompañan de camino al trabajo, por lo que ustedes quieran. Ahí los vamos a estar leyendo. Vamos escuchando. Sí, los leemos, los escuchamos, porque si quieren escribirla, pues también, pero chévere si la mandan en audio. 11, número 10 y número 9. Aquí vienen estas tres posiciones con Sabrina Carpenter, con Dua Lipa y con Kylie Minogue. Con Sabrina vamos a escuchar a Feather en la posición número 11. Es su primera semana con nosotros, acaba de ingresar al conteo y pues viene de la casilla 13, donde ingresó hace 8 días. Esta semana avanza 2 posiciones y se queda en la casilla 11. Partiendo en 2 el conteo, llega la increíble Dua Lipa con Houdini. Esa canción que lleva 15 semanas dentro de las 20 de la X, la semana pasada estaba en el puesto número 8. Así que en esta oportunidad baja 2 lugares. Y tendremos a Kylie con Tension, también descendiendo 3 posiciones. Del lugar número 6 baja a la casilla 9 esta semana. Son 23 que lleva con nosotros. Ahí se completa el trío de canciones que son las más antiguas del conteo en esta semana. Ahí se las repito, son 3. La de Taylor Swift, Cruel Summer. La de Kenya Grace, Strangers, y esta que vamos a escuchar con Kylie Minogue, Tension. Las tres acumulan 23 semanas con nosotros. Casillas 11, número 10 y número 9. Número 11. Oh, not another take. I was like that. I'm your dream come true when it's on a platter for you. Then you pull back when I try to make plans more than 2 hours. Yeah.

9. Es Kylie Minogue en la posición número 9 con Tension. Teníamos antes a Dua Lipa con Houdini y a Sabrina Carpenter con Feather en la posición número 11. Casillas 11, número 10 y número 9. Es lo que hemos avanzado hasta ahora en nuestro conteo. Así como decía Lu ahorita, aquí ya entrando a la segunda hora de programación, en la mitad de nuestro conteo. Más o menos al mediodía, a las 12, estaremos llegando al número 1. En las 20 de la X, en esta edición que es la número 19 para hoy 25 de mayo. Los invitamos a votar en nuestras encuestas que ya están publicadas a través de nuestra cuenta de X. Ahí en arroba la X Cali oficial. Así nos encuentran allí, arroba la X Cali oficial. Vayan y votan, nos dejan saber cuáles son sus favoritas para que pues nos ayuden obviamente a ubicar cada una de esas canciones para nuestra próxima edición. Exactamente, sus votos, los que registren allí a través de Twitter y los que ustedes también registran con sus peticiones musicales a lo largo de la semana, pues ayuden muchísimo para darle forma a un nuevo conteo que estará llegando justamente en 8 días. Así que vayan y voten, tienen plazo pues hasta el próximo viernes más o menos para que registren sus votos y así nosotros poder darle rienda suelta a otro nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Un abrazo para John Peña. Dice, los escucho porque tienen las mejores voces y la mejor música. Muchas gracias, un abrazo enorme para ti. Gracias, John. Por acá está también, es que no me reproduce el audicito, pero ya vamos a buscar la manera, Víctor Campo, de escucharte el audio que enviaste. Y los que están enviando audicito, denme un segundito, vamos a tenerlos por aquí registrando su saludo en un ratito, por supuesto que sí. Más de la música nueva que tenemos en lo mejor de la semana. Más de la música nueva. Bueno, ya conocemos otro de los temas del próximo álbum de Meghan Trainor, del álbum Timeless, que va a ver la luz muy prontito. De hecho, la otra semana, el 7 de junio. Esta canción se llama I Wanna Thank Me. Es lo último del artista. Es un gran lanzamiento que, bueno, ella ha anunciado a través de sus propias redes sociales como algo que la tenía súper motivada, muy emocionada, además porque la hacía al lado de uno de sus grandes ídolos. Yo quiero saber esto cómo suena. De hecho, fue lanzada ayer. O sea, eso fue ya, eso está recién salidito del horno. Hay una serie que se llama Reno 911 que pues nos trajo el rostro de esta mujer, que es la compañera de Meghan Trainor en esta canción. Es una actriz y comediante norteamericana y pues es muy conocida por ese papel en esta serie. Nancy Nash es la que acompaña a Meghan Trainor en esta canción. Se llama I Wanna Thank Me. Y si les gusta, nos cuentan. I wanna thank me. Acompañan a Nash y a Meghan Trainor en esta canción. Ahí está justamente sonando lo más reciente que tendremos de esta mujer en su próxima producción discográfica. Atención, oyentes tecnológicos, que yo sé que son todos, ¿listos para darle un impulso a sus gadgets? Bueno, porque en El Éxito están sacudiendo el mundo de la tecnología con descuentos que ustedes, mejor dicho, los va a dejar sin aliento. En El Éxito están los mejores descuentos en tecnología. Oigan pues, celular Moto G84 de 256 GB a 798.900 pesos. Esto es del 22 al 31 de mayo. Portátil con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento marca Lenovo a 2.105.900 pesos del 23 al 28 de mayo. ¿Qué están esperando? La cuenta regresiva está en marcha. Corran a pues al éxito más cercano que tengan y hagan realidad ese cambio que están deseando hacer hace mucho tiempo. Ya el momento es hoy, aplican términos y condiciones y restricciones. Aprovechen pues porque estos precios están con un tiempo límite para que ustedes se puedan tener lo mejor del mundo de la tecnología. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Los saludos que nos siguen ingresando por aquí a través del 318-860-9616. Gracias por allá a Víctor Ocampo por estar conectado. Víctor Campo por estar con nosotros desde tempranito, disfrutándose además de los archivos X. Claudia Rodríguez también dice: feliz y bendecido día para las voces más talentosas que contagian de buena vibra todos mis días. Gracias. Qué bonito, muchas gracias a ti por esa buena vibra con la que nos acompañas. Ana Ruth también nos manda por ahí un mensajito de agradecimiento. Muchísimas gracias a los que andan por ahí escribiéndonos a través de esta línea. Saben que nos encanta saber de ustedes en fin de semana también. Vamos a avanzar con tres posiciones más, las casillas 8, 7 y número 6, que son las que vienen a continuación. Dua Lipa, que permanece allí en nuestro conteo, avanzando esta semana del lugar número 9, pasa a la casilla 8 con Training Season y acumula su sexta semana con nosotros. Posición 8, Training Season, Dua Lipa. Bueno, más adelante en el puesto número 7 está nuestra querida Beyoncé con Texas Hold'em. Esta canción lleva una semana dentro de nuestro conteo. Ella la semana pasada entró directamente a la mitad del conteo, al puesto número 10, así que en esta oportunidad subió 3 lugares. Y Noah Kahan está en la posición número 6 esta semana, baja del lugar número 5, sale del top 5 de nuestro conteo y queda aquí en esta posición, la número 6, con 6 semanas que lleva en total siendo parte de nuestro conteo. Posiciones 8, 7 y 6 a continuación en las 20 de la X. Número 8. I'm not afraid to

half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, that'll have to do. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana 30, 11:30 minutos, con ustedes haciendo este resumen juntos, con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Estas son nuestras 20 de la X, edición número 19 para hoy, que es 25 de mayo, acompañando su mañana en este fin de semana, y estaremos con ustedes, por supuesto, 24/7, entregándoles más música. ¿Por qué? Porque esta es la nación de más música. Y porque nos encanta saber que están disfrutando de lo que compartimos con ustedes. El conteo con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Bueno, quédense con nosotros porque ya llegamos a la mejor parte. Por acá está César, escuchando también las 20 de la X. Hola, buenos días, chicos X. Mi razón para escucharlos es la agradable y alegre compañía en las mañanas y el miércoles de ombliguito de semana. Hágame el favor, ombliguito de semana. Pensé que no iba a escuchar eso a estas alturas del sábado. Pero bueno, gracias, Cecita, por estar conectado con nosotros. John Jairo también. Hola, muy buenos días. Espero que tengan un excelente día. La verdad, los escucho porque es la mejor música lo que puedo escuchar. Y fuera de eso, en el trabajo todo el día, trabajo con ánimo escuchando la X. Tengan un excelente día. Qué bueno que nos lleven también a sus trabajos, que en sus oficinas también puedan estar conectados con la X96. Para que contagien a los compañeros. Por supuesto que sí. Sí, esa es la idea, que cada vez seamos más grande esta familia X. 11:31 minutos, bueno, continuemos entonces con las tres posiciones que vienen a continuación, porque nos acercamos ya al final de nuestro conteo. Ya estamos entrando al top 5, las 5 canciones más importantes esta semana en las 20 de la X. Casilla número 5, ahí se ubica Ariana Grande con Yes And, perdiendo una posición. Ariana se ubica en la casilla 5, viene de la 4 y acumula 10 semanas con nosotros. En el puesto número 4 tenemos a Tate McRae con Greedy. La canción lleva 11 semanas dentro de nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde un lugar. Y completa Ariana Grande con Weekend, Dear Friends. Esta canción, que ocupa la posición número 3 esta semana, viene cumpliendo o completando su primera semana con nosotros. Acaba de ingresar apenas al conteo en la edición número 7 hace 8 días, pero mire usted, avanzó no una, ni dos, ni tres, sino 4 posiciones, y es la canción que más casillas avanza esta semana. Ariana Grande con We Can't Be Friends, que pasa del lugar número 7 a la casilla número 3 esta semana. Posiciones número 5, número 4 y número 3. Número 5. Número 4. Número 3. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend and cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Mm-hmm. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna fight. My tongue, you think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. We can't be friends, but I'd like to just pretend. We Can't Be Friends, la canción de Ariana Grande, que suena a esta hora justamente en nuestro conteo, es la posición número 3. Veníamos de la número 4 también con Tate McRae, Greedy y Yes And, Ariana Grande también, en este trío de canciones sonando dos veces. Antes con Yes And en la posición número 5, 5, 4 y 3, las casillas que acabamos de escuchar aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. Celebrar con tu éxito es una de las cosas del deporte. Aprovecha televisor Challenger de 58 pulgadas UHD 4K Smart a $1,699,900 con cualquier medio de pago. Válido del 20 de mayo al 15 de junio del 2024. 100 unidades, aplican términos y condiciones. Once 43 minutos, esta es la X96.5 acompañando su fin de semana. Andrés Sánchez por acá se reporta a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. ¿Qué dice? Andrés dice, la X, buenos días, ustedes son mi única compañía todos los días desde que empiezo a camellar. No sé si estoy saliendo de la free zone, o la air fryer. Ah, no, es la friendzone. Un abrazo súper, súper, la X más música. Saliendo porque me separé el miércoles y me voy a dar un tiempo solo. Bendito. Quiero ir a cine. Ah, caray, eso está muy bien. Cultivar el espacio y el tiempito de cada uno solito es muy importante, Andrés. Así es que nada, ánimo, pa'lante. Más se perdió en la guerra y aquí estamos. Eso. Así es que aprovecha estos días para pensar, para analizar, para relajarte, tranquilizarte y para empezar a pensar en uno, que uno a veces se olvida de uno también, ¿no? Importante, sí. E incluso es una súper buena terapia hacer esto que Julio acaba de decir, estando en pareja. Sí, también. Buscar espacios no, donde uno esté solito. Todo también, tiene que ser así, en grupo, en dúo, en pareja, ¿no? Hay cosas para uno disfrutar solo también. Solo o con sus propios amigos. Bueno, esos espacios hay que buscarlos de verdad, porque para que no llegue de pronto el momento en el que las cosas se dañen y uno no sepa estar solo. Exactamente, hay que aprender a estar solo, a disfrutar, ¿no? Uh-huh. De la soledad, de los planes solitos. Para mucha gente suena descabellado ir a una sala de cine solo. Escandaloso, sí. Uy, ¿cómo ir a cine solo? ¿Qué boleta? ¿Qué van a decir? ¿Usted ha ido a cine solito? Me encanta el plan. Yo también he ido a cine solita. Me gusta mucho el plan. Uh-huh. Es chévere, es chévere. Y además porque no siempre uno coincide con la pareja en cosas, o sea... En gustos, ¿no? Exacto. Y muchas veces hay personas que, ay, yo quiero verme esta, ay, pero mi esposo no quiere, ah, bueno, entonces no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, señores. No, señores, no, señoras. Eso no. Bueno, gracias por estar conectados. Ya nos queda muy poquitito para darnos cuenta cuál es la canción más importante. De hecho, con esta canción que viene a continuación, vamos a enterarnos de cuál es la número uno. Exactamente. Si ustedes van a escuchar la número dos, se van a dar cuenta cuál es inmediatamente la canción más importante esta semana. Pero antes de ir a esa número dos, ¿qué tal si escuchamos otro de esos buenos estrenos de esta semana? Aquí, sí, me parece. En lo mejor de la semana. Y esto suena de la siguiente manera. Lo hace una canadiense que nos encanta que esté allí tan decidida a volver a retomar su carrera. Su nombre es Nelly. Nelly Furtado hace esto junto a Tough Law y a S.G. Lewis. Se llama Love Bites. You got the devil in your eyes, so I'm not. ¿Qué tal le sonó eso, ah? Nelly Furtado con Top Law y S.G. Lewis hacen juntas esto que es Love Bites y es el regreso de Nelly Furtado al mundo de la música. Pues así de una manera como más decidida, ¿no? Lo que estamos esperando es que anuncie ya, por fin, una nueva producción discográfica. Así es. Bueno, yo siento que Nelly... Hubo un tiempo en el que definitivamente se pegó una apartada de la música, incluso de las redes sociales, y la tuvimos como extrañándola muchísimo, ¿no? Estuvimos extrañando mucho su presencia en la industria, pero regresó y lo hizo con toda y además está más bella que nunca. Exactamente, muy hermosa, pese a todo lo que las críticas que cayeron y llovieron sobre ella por su actual figura, sigue siendo una mujer increíble y me encanta que se muestre así. Además que ella, los comentarios le resbalaron. Ah, sí, sí, eso sí, así deberíamos ser todos, carajo. Así es como debe ser, definitivamente. Bueno, las 11:49 minutos y aquí está la canción número 2 esta semana en nuestro conteo. De una vez nos vamos con la posición número 2, venimos con nuestro resumen de canciones y ya pasaremos al número 1 esta semana en las 20 de la X. Número 2. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself. Lose Control es la posición número 2 esta semana, el este de Swim sonando en la X96.5. SN Import celebra sus 10 primeros años y quiere agradecerte por ser parte de esta familia. SN Import, somos por y para ustedes. Feliz aniversario número 10. Compra las mejores marcas de forma segura, fácil y rápida en snimport.com. Un saludo a SN Import, ¿saben? Está celebrando su aniversario y pues qué chévere que escogió la X96.5 para felicitar a toda esa gente que de alguna manera pues ha estado enlazada con esta empresa. ¿Sabe qué hace SN Import? Cuéntemelo todo. ¿Usted quiere algo del exterior? Algo tantas cosas. A través de hacer compras a través de internet, usted tantas simplemente cosas. Elige lo que quiere, ajá, le dice a ellos, vea, quiero esto, ellos se encargan de todo. Ay, de máximo. Hacer la conexión, de hacer la compra, de entregar el producto sano y salvo a su casa. Bueno, en fin, ustedes van a tener ahí una oportunidad increíble de poder adquirir y hacer sus compras a través de internet con la gente de SN Import. Una felicitación enorme a todo su equipo de trabajo, además que hace pues un trabajo increíble. Un abrazo para Sergio Echeverry, cabeza allí principal de esta empresa tan cool, que hace un trabajo tan chévere y tan necesario, además, porque todos hemos querido y hemos hecho compras a través de internet y ellos facilitan muchísimo todo esto. Y le voy a decir algo, muchas veces uno se abstiene porque uno dice, no, eso debe ser un chicharrón. Sí, o qué más pereza. Más bien lo busco aquí en el país o algo así, así uno sepa que no lo va a conseguir. O qué pereza, o ay, ¿a qué horas me pongo yo a buscar en internet? No, y hacer la transacción y no, y hay páginas que uno tiene que crear cuentas para poder hacer la compra, sí. O gente que no se quiere arriesgar de alguna forma a hacer esa transacción a través de internet. Bueno, en fin, ellos facilitan mucho todo este proceso. Buenísimo. Así que un saludo para ellos en esta fecha especial que están celebrando pues este momento increíble para su empresa. Y que vengan muchísimos más. Felicitaciones por este aniversario número 10 para SN Import. Pueden conocer más de ellos en snimport.com. Bueno, ya saben, pues ahí tienen la recomendación de este mediodía. ¡Ay! Ya van a ser las 12. ¿A qué hora? Ya recorrimos nuestras 20 canciones más importantes en la X96.5. Quédense conectaditos porque ya vamos con la número 1. Así es que este es el resumen de las 20 o 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. Casilla número 20, Taylor Swift con Cruel Summer. Casilla 19 para Jay Christ con Lil Nas X. Ella se llama Loreen. La canción es Tattoo, haciendo parte de nuestro conteo también esta semana en la posición 18. Puesto 17 para Jack Harlow con Loving On Me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a... Casilla 16 para Tyla con Water. Puesto número 15 para Kenya Grace con Strangers. En la posición 14, End of Beginning, ahí está Joa. Puesto número 13 para Popular de The Weeknd, Madonna y Playboi Carti. En la casilla 12, Doja Cat con Agra Hills. Puesto número 11 para Fetter de Sabrina Carpenter. Puesto casilla número 10, ahí está Houdini con Doja Cat. Puesto número 9 para Tension de Kylie Minogue. Casilla 8, Training Season, nuevamente Dua Lipa en nuestro conteo. Puesto 7 para Texas Hold'em de Beyoncé. Casilla número 6, Texas No Again. Puesto número 5 para Yes And de Ariana Grande. Casilla 4, ahí está Tate McRae con Greedy. Ariana Grande, nuevamente en nuestro conteo, We Can Be Friends, es la posición número 3 esta semana. Ahí está Lose Control con Terry Swims, que acabamos de escuchar en la casilla 2. Así se mueven los éxitos en la X96.5, 12 del mediodía, un minuto. Aquí estamos con ustedes acompañando el fin de semana. Más adelantito vendrá Tefa para programar la X96.5 con De la A a la X. Yo vuelvo a unirme a ustedes más tarde, después de las 6, con nuestro conteo Dance, la X Top Dance. Y Residente X estará esta noche también, después de las 7, con muchas sessions retro, después de las 10. Y lo último, en cuanto a las tendencias de la música electrónica, mañana muy temprano arrancamos el día con los archivos X, desde las 8 hasta el 2, hasta las 12 del día viajamos por el tiempo. A las 12 la repetición de este conteo con las canciones una tras otra, sin interrupción. Y en la tarde, el soundtrack, ahí estaremos Tefa y yo, acompañando su domingo también, a eso de las 4 de la tarde. Aprovechen porque el éxito tiene una promoción increíble. Oyentes tecnológicos tienen que estar listos para darle este impulso a sus gadgets, porque en su éxito se sacude el mundo de la tecnología con descuentos que los dejan sin aliento. Las mejores ofertas en tecnología, por ejemplo, un celular Moto G84 de 256 GB a $798,900 hasta el 31 de mayo. Un portátil con procesador Intel Core de 8 núcleos, 8 GB, 512 GB de almacenamiento, 8 GB de memoria RAM. Marca Lenovo a $2,105,900 hasta el 28 de mayo. ¿Qué esperan? La cuenta regresiva comenzó. Corran a su éxito más cercano. Hagan realidad ese cambio que están deseando hacer desde hace tiempo. Aplican condiciones y restricciones. Y como les habíamos prometido, aquí están nuestros tres ganadores. Se cierran votaciones, se cierran likes. Y ya tenemos tres oyentes de la X96.5 que se van cada uno con su combo a disfrutar de una buena pizza. Para celebrar lo que quieran celebrar, eso, con nuestra celebración de los 30 años de la X96.5. Porque si nosotros celebramos, pues ustedes también celebran con nosotros, evidentemente. Claro, bueno, la vamos del 3 al 1. Del 3 al 1. Listo, con 33 votos o 33 likes en su comentario. San Mai Lee es San Mille. Es como San Mille, ¿sí? San, con Y, San Mille. Sí, ajá. Es nuestra ganadora número 3. ¡Bravo, San Mille! Ella dice, realmente el parche no es para mí. Me encantaría que mi hijo y sus amigos pudieran disfrutarlo, ya que son un grupo de amigos geniales, divertidos, únicos y están próximos a graduarse. Así que por ellos va. Este comentario pues ha ganado en el tercer lugar y se va con su combo de amigos San Mille. Ah, bueno, con sus hijos más bien. Uh-huh. O los amigos con sus hijos. Ella verá a quién le da sus bonos. Nosotros, ajá, cumplimos con entregarle sus bonos para que coman mucha pizza. ¿Quién es en el segundo lugar? ¿Quién quedó? Bueno, quedó Angeliki 26. Muy bien. ¡Bravo! A celebrar mi día de madre como nos gusta, con la X965. Muy bien, también se va con su combo a disfrutar de pizza. ¿Y quién quedó en el primer lugar con la mayor cantidad de likes? Caroluna.u. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo lo celebraría con mi hija Luna, que es súper fan de la X, mi amor Sebas, que también es fiel oyente, y mi papá. ¡Ah, ese combo me gusta muchísimo! Me encanta. Pues saludos a los ganadores. Pueden venir inmediatamente por su premio. En este momento pueden acercarse aquí a la X96.5. Aquí va a estar Lu esperándolos. Más tardecito estará Tefa. Hasta las 5 de la tarde pueden venir hoy. Uh-huh. Ya después no se los podremos entregar. Ya tocaría a partir del lunes. Pero si van a venir hoy, hasta las 4 de la tarde tienen plazo hoy. Hasta las 4 de la tarde para que reclamen hoy sábado. Mañana ya pues podrán en cualquier momento del día. Mañana no, perdón, el lunes. Mañana el es domingo, lunes. Mañana tampoco. El lunes ya, en cualquier momento del si día. Si no es hoy hasta las 4, entonces ya vienen a reclamar el lunes. Para que se vayan de parchecito y coman delicioso. Patrocinado por la X96.5. Esta es la número 1 esta semana en nuestro conteo. Chao, chao. Número 1. Ahí está Benson Bond como número 1 con Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van.

So bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money.